Gonzalo Zaballa, pues siempre tiene a bien contarnos algunos de los temas que se van a tratar en el programa de Herrera en el día de hoy. Gonzalo, buenos días. Hola, Pulpo, buenos días. ¿Hoy con qué vais? Bueno, pues seguimos a vueltas con la vacuna, como te puedes imaginar. Ya. Esta noche hemos tenido novedades. Estados Unidos ha ratificado su decisión de paralizar la vacunación de Janssen al menos 10 días más hasta que se vuelvan a reunir. En Europa se dan un plazo de una semana para adoptar un veredicto y en España y nuestros países vecinos el cacao es morrocotudo porque cada país está haciendo una cosa, Pulpo. En nuestro caso, las vacunas de Janssen están guardadas en la nevera a la espera de una decisión y, mientras tanto, se va a ir tirando de Pfizer, ya que la Unión Europea ha firmado un contrato para adelantar 50 millones de dosis, de las cuales 5 serían para España. Eso sí, hay muchas comunidades que piden, por ejemplo, que se espacien las segundas dosis para poder llegar a más gente, porque ya se ha comprobado que con una dosis ya existe respuesta inmunitaria. Otras piden que se inyecte AstraZeneca a las personas voluntarias. En fin, cada una pide una cosa, así que en un ratito, en Herrera en COPE, vamos a explicar un poco todo este nudo e intentaremos contar qué nos podemos esperar las próximas semanas, porque ahora mismo el panorama es un poco dudoso. Por otro lado, ayer Sánchez se reafirmó en su idea de no continuar con el estado de alarma a partir del 9 de mayo. Casado le recriminó que se le propuso hacer una ley de pandemias y que él no la aceptó, y eso ahora pues deja en un limbo legal las decisiones que puedan tomar las comunidades autónomas. Y ojo, porque en relación a esto, la ministra de Turismo ha asegurado que a partir de esa fecha, del 9 de mayo, se va a recuperar la movilidad entre comunidades. Sería una gran noticia, pero va a haber que verlo, porque fue la misma Reyes Maroto que dijo que en Semana Santa estaríamos viajando y luego no fue así. Así que bueno, habrá que verlo. Y por último, Pulpo, te saco una cosa que yo creo que te va a gustar, ¿eh? A ver. Vamos a hablar con Damià Orts, es representante de la Asociación de Ocio Nocturno de Sitges, y están preparando un proyecto que prevé reunir a unas 400 personas en varios locales distintos para realizar conciertos de música en directo. Lo van a hacer basándose un poco en la prueba piloto del concierto de Love of Lesbian, que no sé si recordarás. Sí, sí, en Barcelona. Efectivamente, fue un concierto multitudinario, con test de antígenos a la salida y a la entrada, con mascarillas, con rastreo, y bueno, quién sabe, quizás sea una forma de empezar a recuperar los bolos, Pulpo, que ya hay ganas, y además es un sector que está siendo muy, muy maltratado. Pues ojalá, porque ya no solamente es que trabajan los artistas, que sí, ok, perfecto, claro, los artistas, pero es que para mover al artista requiere de un montón de organización. Agencias de viaje, hoteles, caterings, montajes de escenarios, de sonidos, de luces, contrataciones de diversos tipos, con lo cual se mueve muchísimo dinero cada vez que hay un espectáculo. Y claro, eso requiere de que todo se ponga en orden y sobre todo que se cumplan las medidas y que ojalá empecemos rápidamente a poder realizar conciertos, porque de verdad que lo necesitamos, ¿eh? Pues por lo pronto la cultura está respondiendo, o sea que se están cumpliendo las medidas de seguridad en todos los actos de cultura que se están llevando a cabo, como obras de teatro, o sea que perfectamente podría ser posible en un concierto, sí, sí. ¿No? Por eso yo, de verdad, lo que hace Ayuso en Madrid, tan envidiado y tan seguido en muchos puntos de España, jolín, es que se está haciendo todo lo posible para no parar la cultura. Yo he estado en el teatro 3 veces estando en confinamiento y con distancias y con las medidas de seguridad y con el protocolo, y oye, no ha pasado nada. Yo también, y estoy totalmente de acuerdo contigo, no ha pasado absolutamente nada, o sea, claro que sí, que sigamos así, esperemos. Muy bien, Gonzalo, que tengas un gran jueves. Igualmente, Pulpo, un abrazo fuerte. Hasta luego. Ahora nos vamos con Pepe Domingo Castaño. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Donde mencionamos a la gente que está trabajando, donde mencionamos y reconocemos el esfuerzo de tanta y tanta gente que entre las 4 y las 6 de la mañana, en vez de estar durmiendo, qué ordinariez, está trabajando y levantando España. ¡Viva España! Hay un montón de gente que hace cosas increíbles. Jesús Rabadán ahora mismo está en Castellón y está currando en Cerámicas Pamesa. Un abrazo, Jesús. Carlos Gómez, que dice que le alegramos el camino al trabajo, que es difícil despertarse mejor y que va ahora mismo en el coche dirección al Real Club Puerta de Hierro. Grande, Fran Vila está en Xàtiva haciendo cajas de alimentación para los supermercados. Él saluda a su compañero Paco. José Jana Balón en Valencia con el camión para que no falten productos de limpieza y desinfección en nuestras casas. Gelu Jiménez está en Londres. Dice, pero Pulpo, soy valenciana, voy camino al trabajo de chef y sinceramente añoro mucho a mi tierra. Juan Gabriel nos ha escrito desde Roquetas de Mar en Almería, es camionero internacional y nos da las gracias por estar ahí todas las noches. Juanma Roldán es un vigilante de seguridad, un ponedor que trabaja desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Se encuentra ahora mismo en Huelva. Pepe desde Benaguasil en Valencia encima del tractor preparando terrenos para que planten naranjos los agricultores. Sin el campo, la ciudad no come. Saludos a todos los tractoristas. Buenísima frase. PJ Martínez dice que está ahora mismo programando y corrigiendo para tener todo controlado para los mejores alumnos del mundo. Su clase de sexto A. Pedro M. López, natural de Ampuero, dice, provincia de Santander, residente en Alicante, eso sí, va en línea por toda Europa, es camionero. Juan Curto es salmantino, transportista, de camino ahora mismo a los hospitales extremeños a suministrar los uniformes de nuestros sanitarios, que son unos héroes y que agradecemos mucho la labor de estos en estos momentos tan difíciles. Quiere Juan Curto aprovechar este momento para saludar a su tío Manuel Jesús Vega, que dice que es otro ponedor más también, que es transportista de cereales. Martín Miguel dice que juntos pasan la noche con el programa Poniendo las Calles, que nos da las gracias por hacernos el viaje, bueno, más ameno, y que nos da las gracias de corazón a todo el equipo. Así que, Juan Curto, un abrazo y gracias también a ti y a tu compañero. Y Piraña de Utrera, que dice que curra en su pescadería y por eso nos escucha. Jolín, esto es un no parar. Juan José Guijarro, que está haciendo ahora mismo pastas de té en Confitería Guijarro, en Tudela de Duero, en Valladolid. Y dice, Pulpo, por cierto, no he visto Titanic, pero soy ponedor. Julio de Blasco, desde las 5 nos escucha en un lavadero desinfectando grandes cajas de plástico para luego llevarlas a que recojan frutas en el campo y luego ya se queda con Carlos Herrera. Abelardo Salicio, que está arreando con tráiler cargado con muebles de laboratorio para Mulhouse, de al este de Francia, nos manda un saludo. Ángel Martínez está en Baza, en Granada, pero estoy en un pueblito de Salamanca ahora, en una mina de wolframio, toda la noche a tope. Manolo Magistris, que está ahora mismo en La Vega, con Lola, con Esme, con Natacha, están desinfectando y limpiando la playa del Saler, son ponedores superactivos y levantando España con nosotros, ¿eh? Juan Carlos es un ponedor de Coslada, moviendo paquetería. Y Resti García, que sale a currar para hacer zumos para los desayunos en Alcira. Termino con Juanma, que dice que está currando de 10 a 6 de la mañana, es vigilante de seguridad en Málaga. Nuestros ponedores que suenan en la ronda de ponedores de hoy. Mañana habrá más ronda, pero ahora tenemos que ir a nuestra temática musical de la semana. Son temáticas que pide la audiencia. La gente quería escuchar canciones con un nombre de ciudad y esta semana pues hemos complacido a ese sector, a esa audiencia que así nos lo pidió. La ciudad de hoy, pues bueno, y la canción de hoy nos lleva al año 1950. Claro, por aquel entonces, ¿qué pasaba en España? Pues, por ejemplo, que se celebraba un acontecimiento bastante importante. Recuerda, la España de 1950. La boda de Carmen Franco, hija de Francisco Franco, que se casó con Cristóbal Martínez Bordiú, en un evento que, como te podrás imaginar, juntó a toda la alta esfera política, social también, de la España de la época. Va a contraer matrimonio la señorita Carmen Franco Polo con don Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde. Figuran en el cortejo generales, ministros, representaciones de la aristocracia. Hoy rendimos homenaje a la ciudad de Salamanca y lo hacemos con una de nuestras grandes voces, ni más ni menos que Rafael Farina. Rafael Farina, nacido en el seno de una familia gitana dedicada a la ganadería, el artista comenzó su carrera a los 6 años cantando por los bares del barrio chino de Salamanca, pero no fue hasta 1949 cuando le llegó la fama participando en un homenaje a Juanito Mojama. Su ingreso en la compañía de Concha Piquer es verdad que le permitió ir de gira por toda España y por América, y allá por el 56 lograba estrenar su propio espectáculo. Rafael Farina, que también hizo sus pinitos como actor, se convirtió con los años en una figura clave en la cultura española. Bueno, pues hoy le escuchamos poniendo voz a la tierra que le vio nacer. Salamanca, tierra mía, mi arte y sabiduría, eres joya sin igual. Tu brava ganadería es la casta y alegría de la fiesta nacional. Ay, un gitano, gitano, que va por el mundo entero cantándote soberano, con el sombrero en la mano, como alegre pregonero. Salamanca bendita, qué cosita bonita tiene el tesoro de tu joyero. Salamanca bendita. Tres cositas bonitas, cante flamenco, toro y torero. Salamanca campero, toro torito fiero, con divisa verde y blanca. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero, te quiero. Ay, que te quiero cuando te quiero, mi Salamanca. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Solo se pasa la historia cuando se consigue un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un hito con Herrera en COPE. Y es escuchado ya por 2.583.000 oyentes diarios. ¡Ay, mi Carlitos! ¡Que la espera vale la pena, mi Carlos! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas. Alcanza la mejor marca de audiencia para esa franja en COPE. Y es el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional. Si no estuvieran ustedes, nada de todo esto sería cierto. Para mí resulta conmovedor. Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE. Pues junto a José Tomás Gossierra y también a Chiqui del grupo Summer, nos vamos a echar unas risas con el grupo Risa Chico. Buenos días. ¿Estáis, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves. Ya sabéis que este fin de semana viviremos la final de la Copa del Rey de este año entre el Athletic y el Barça. Próximo sábado, 9:30. Pero ¿y la última? La del año pasado. La del año pasado lo vivimos hace 2 semanas. La pieza de hoy va por orden directa de David Miner, puesto que la Real Sociedad de San Sebastián fue campeona de Copa 2020, insisto, hace un par de semanas. Entonces, su célebre entrenador, John Benjamín Tosa, pues llamaba a donostiarras ilustres para compartir juntos la euforia realista. Y uno de los afortunados fue el gran Martín Berasategui, que ya veréis a través de esta llamada como la otra noche en el Valle Fiesta con Juanma estuvo enorme. Escucha. ¿Sí? Sí, Martín. ¿Sí? Hombre, John, ¿qué tal estás? ¿Cómo estamos, querido? Muy bien, muy bien. ¿Tú también bien? ¿Eh? Pues estamos todos felices aquí, ¿eh? Me mandaron como cantaste el himno de la Real y me hice una ilusión. Me tocaste la fibra más sensible que tengo. ¡Ay, garrote! Bueno, garrote. Pues todo contento. No hago más que cantar este, ¿eh? Claro que sí, como tiene que ser. Bueno, sí. Todos van de 34 años. Ya. Yo me alegro mucho por Imanol, ¿eh? Sí, joder. Imanol es alumno tuyo también. Alumno tuyo, ¿eh? Bueno, sí, unos cuantos años estuvo conmigo, sí. Bueno, bien, bien. Sí. Yo te digo que para mí tú eres el número uno, el número uno del Esarte, de todo lo que pones ahí a triunfar. Ay, ay, ay, agarrote. Ya sabes que voy a abrir en Mallorca, ¿eh? Ah, cuéntame, ¿vas a abrir aquí? Sí, vamos a abrir el Choco de Martín Berasategui, el proyecto HIT al lado del aeropuerto, y voy a abrir también el primer oriental mío, sí, sí. Pues en Mallorca. Ay, cómo me alegro, Martín, que les cogiste este babe. No te puede ni de otra manera, porque eres el crack número uno de todos los estados. El crack eres tú. Tú eres el pontífice, yo soy monaguillo tuyo. No, de eso nada. Mire, ahora que estás hablando de este, tú dices monaguillo, yo de aprendiz, porque ahora mismo estoy aquí, estoy con el Bluetooth y desde los cascos. Sí. Estoy haciendo un heliolio. Sí. Se me corta siempre. Estoy moviendo todo el rato el batidor, ¿eh? Sí, sí, sí, ya te oigo ahí, con garrote ahí. Sí, le pongo el aceite, lo muevo sí. Así y aparece agua. No, que no, que tú eres de la Real, tú eres más garrote que eso. Pero Martín, ¿cómo puedo hacer para que salga bien esta? Vete echándole sí. El aceite poco a poco, eso seguramente es porque le echas mucho a la vez. Yo he hecho todo de golpe, luego meto el batidor ahí fuerte y le sale ahí y sale agua. Vete echándole poco a poco y verás cómo te va a montar bien. Ah, bien. ¿Tienes? Poco a poco, como una cascada de aceite, de agua. Eso. Le vas echando de poco en poco para que te emulsione bien todo. ¿Qué es este? ¿Emulsión y qué es? Al triturar, de poco en poco te va a ir cogiendo. Si le echas mucho, Ande. Se te corta. Sí, perfecto, sí. Vale. Mira, ya va mejor este, ¿eh? John, ya va mejor, poco a poco. Sí. Bueno, poco a poco. Martín, que llamaba, bueno, ya te llamaré en otro momento. Para tú hacer... llama cuando quieras, no te imaginas la alegría que me da que me llames, John. Un abrazo XXL para ti, John. Oye, muchas gracias, Martín, y que sepas que esto es una broma de la COPE. Para Martín, de Juanma Castaño, del partidazo de la COPE, que eres el número uno, Martín. Enhorabuena por la COPE. Eso. ¡Aupa! ¡Aupa la COPE! ¡Aupa, COPE! ¡Garrote! ¡Garrote! Martín, tienes el mejor cocinero del mundo y viva las tres cosas que vas a abrir en Mallorca, que se entere toda España. Eso. ¡Garrote! ¡Garrote yo! ¡Garrote! ¡Garrote hasta la victoria siempre! ¡Urdin, churi, ordenadoras! ¡Adiós, Martín Cho! ¡Adiós, campeón! ¡Gracias! Hasta grande Martín, grande. John. Muy grande. Fenómeno. Aquí estamos, sí. Oye, saluda a todos los ponedores, a todos los que estén poniendo las calles. Bueno, sí, vamos a... Que son unas horas un poco vespertinos sí. Para mí, este. Sí. Bueno, un abrazo a todos los ponedores de la gente que están trabajando en toda España. Ánimo a todo el mundo. Viva la COPE y aupa la Real. Sí, señor. Pues mañana más con Herrera, 11:30. El Espejito, ya sabéis, la sección que tanto queréis y que tanto os gusta. Que paséis buen jueves. Adiós, amiguitos. Gracias, Grupo Risa. Sol y 51. Son las 4:51 en Canarias. Estamos terminando de poner las calles. Ahora comienza Herrera en COPE, pero antes hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días. Empezamos tarde. Sí, es verdad. Escúchame, ¿cuántas veces hemos hablado de la importancia de los productores a la hora de hacer y desarrollar una producción musical? Ayer mismo. Esto es un no parar. Tú fíjate cómo empezó siendo esta canción, y sin embargo, luego lo que terminó consiguiendo gracias a una producción que fue completamente diferente, y que consiguió un número uno a posteriori. La banda es The Sweet. La canción es el Ballroom Blitz. La producción es de Mike Chapman en este momento cuando retoma y hace esto con la canción. Fíjate el cuerpo que ha cogido. Fíjate el plano de la batería. Fíjate la banda cómo suena a partir de ahora. Hoy es el cumpleaños de Mike Chapman. Nacía en Queensland, en Australia. Ajá. Es un tío que la gente acudía a él cuando lanzaban canciones, no tenían la repercusión que esperaban. Y él decía, déjame que yo le mezcle por aquí, déjame que yo le ponga un poquito de mi salsa y vamos a ver qué cuerpo coge. Y fíjate lo que hizo con un montón de canciones que te voy a empezar a poner. Con esta canción estamos... Tenía un poquito de glam todo esto, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos en el 73. Ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poquito hacia el 77. Con Blondie. Canción que al principio no triunfaba, que la coge este hombre y dice, déjame que yo mezcle un poquito las pistas y a ver qué se puede hacer. Oye, la convirtió en número uno, ¿eh? Sí. Eso ya sonaba a 80, ¿eh? ¿Esto ya es el qué, Herrera? ¿No te he oído? Esto ya sonaba a 80. Sí, ya le metía un poquito de sonido, un poquito. Nos íbamos acercando a los 80. Hay mucha gente que a este hombre decía que hacía producciones musicales llamado Chinny Chap. Porque como lo hacía con otro productor se llamaba Nicky Chin y ese se llamaba Mike Chapman, pues hacían una producción de Chinny Chap. Hay que reconocer que también hicieron un gran trabajo con Susie 4. Qué satisfacción meterte en un estudio y darle la vuelta a una canción que no terminaba de funcionar y que te dejen experimentar, ¿no? Este sonido de Susie 4 es muy competente, ¿eh? A mí me particularmente me gusta. Uh-huh. Suena muy bien. Y luego también, Herrera, por favor, lo que consiguió con esta canción de los Smokey, por favor, el Living Next Door to Alice. Maravillosa canción.